como tú quiero ser, y libre como el viento que me llega. Amo a otra y no te miento, solo te puedo tener.